desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Ojalá se quede un poquito adentro, ¿no? El sol, sí, bueno, el sol salió para iluminar. Mandalo para adentro. Mañana parece que va a estar nublado, pero mañana no tenemos entreacto, aunque se puede repetir, ¿no? No hay ningún inconveniente. Seguro. Se puede reintentar otra vez más. Bueno, en este viernes vamos a cumplir con muchos oyentes de las diferentes medios en los cuales se irradia esta parte de la Centenario, que nos dicen que quieren actualizarse en materia de cartelera, que no hemos hecho comentarios críticos de algunas películas, con lo cual vamos a complacer a nuestra querida audiencia que siempre está allí escuchándonos y sobre todo enseñándonos muchas cosas de cine. Muy bien. Con lo cual, Marcelo, no sé si te parece, voy a decir los estrenos de la semana. Vamos arriba. Puesto que estamos en un febrero con muchísimos estrenos, sí. Ya está programado para el próximo 20 más estrenos todavía, dos películas por lo menos importantes que van a llegar. Así que tenemos que decir que en este jueves próximo pasado, que fue el día de la radio, atención, sí, ese medio de comunicación infalible, y como dijimos nosotros hace ya varias décadas, es el que se va a mantener independientemente del avance brutal de los medios de comunicación, redes, streaming y todo eso. La radio ya hoy por hoy es lo que más se escucha, más que la televisión, más que los diarios, la radio está adelante. Entonces un saludo a todos los colegas que han hecho radio a lo largo de, no sé si los siglos, pero sí las décadas en nuestro país y el mundo. Y llega una película llamada Acaba con ellos. Es un drama, un thriller de Christopher Andrews, que tiene una de las funciones narrar un drama de tipo rural, un conflicto rural, pero no únicamente quedándose en los efectos de la violencia y contraviolencia que estos problemas están desatando, y fundamentalmente poner ya así en la pantalla, en el estrellato, a dos figuras, a Christopher Abbott y al Barry Keoghan, que los vimos recientemente en una serial, y lo podemos ver en el streaming, en una serial que hecha por Spielberg, muy interesante, sobre los bombarderos aliados, sobre la Alemania nazi en la Segunda Gran Guerra Mundial. 10 capítulos, no es equivalente al Pacífico o Band of Brothers, pero bueno, esta serial es interesante de poder rever aquellos que tienen contratado algún servicio de streaming y que les interese el mundo del cine bélico. Ahí Keoghan tiene un importante papel hasta más o menos el tercer capítulo de Los Maestros del Aire, el título que le pusieron a esta remake de una serial que se emitía cuando la TV era en blanco y negro, que se llamaba La Hora Cero, por cierto, también con el mismo tema, o sea que no es demasiado original, por cierto, esta nueva serial. Seguimos adelante y entonces vamos a otro estreno que se llama Bridget Jones, Loca por él, una película donde vuelve a reinventar este personaje muy creativo, de una especie de burguesa que está feliz de la vida, pero siempre tiene algún problemita de orden existencial, amoroso, emotivo, y entonces tiene que solucionarlo. En este caso en particular, bueno, enviudó hace 4 añitos y está buscando amor, pero amor a través de los canales estos que inventaron, vieron, chateando y las páginas donde se buscan hombres y mujeres, que son en definitiva una especie de fantasía en dos dimensiones, y cuando se encuentran con 3 dimensiones, Dios mío, lo que pasa muchas veces. Bueno, acá llega esta comedia romántica para reírse, que alguien podría definir una comedia de los teléfonos blancos, como se definía al cine italiano antes que apareciera en el cine italiano el neorrealismo, que fue una contracara durísima a este tipo de comedia. Por otro lado, bueno, atención capitanes de todo el mundo, llega una cuarta versión de Capitán América. En este caso en particular, Un Nuevo Mundo. No sé si viene para acá abajo. para el nuevo mundo, aparentemente no, puesto que una vez más el Capitán América va a tener que defender y salvar a Estados Unidos de Norteamérica y fundamentalmente al presidente de Estados Unidos, que va a estar protagonizado por el octogenario en esta película, Harrison Ford. Lo recuerdan, ¿verdad? Harrison Ford ha aparecido en títulos muy importantes del cine. Es el famoso arqueólogo de Indiana Jones, por ejemplo, es arqueólogo aventurero, medio raro que un arqueólogo sea tan aventurero y casi un superhéroe, y bueno, en otras películas de no tanta relevancia. Y hay que decir que Harrison Ford comenzó, es un gran actor, por cierto, aunque siempre está más o menos parecido, pero tiene cierta captación de la imagen. Hay que decir que comenzó en la película Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola, allá por el 70 y pico, Marcelo, en un papel completamente secundario, haciendo de un oficial cercano a un general que le tiene que dar órdenes a una especie de soldado de las fuerzas especiales, y le entrega papelitos ahí, secundos, una especie de secretario, con lentes. ¿Él no había hecho ya de presidente en alguna película, o capaz que estoy confundiendo? Bueno, sí, ya. El tema de meter a actores importantes en la presidencia bastante común. Sí, ya estuvo de presidente, o de malo, que está en contra del presidente también. Claro. Son papeles sencillo, ¿verdad? No tiene que saltar ni moverse mucho, no sea cosa que se nos caiga el anciano presidente en la ficción. Capitán América, entonces, yo lo que le pido a este tipo de películas, que la voy a ver, Marcelo, te lo juro, es que sean entretenidas, o sea, como un videojuego, más o menos, ¿no? Que a vos te entretenga. No hay mucho más para pedir, y bueno, hay mucha acción, en fin, y no hay mucho más que eso. Y finalmente, me parece que tenemos otros dos estrenos más, entre comillas, porque llega una película portuguesa que tiene mucho interés sobre una comunidad en el norte de Portugal que tiene que enfrentar a un grupo de inversión minera que le quiere encajar una mina de litio. Como ustedes ya saben y han informado, el litio es fundamental para las baterías de los famosos coches y transporte eléctrico en general, no únicamente coches, ¿verdad? Y llega entonces un documental portugués, lamentablemente, como siempre decimos, en una sola función, 19:30 horas, en la sala de Cinemateca Uruguaya y también en la sala del Sodre. Es un film de Paulo Carneiro, documental de apenas 80 minutos, que da cuenta de esto que pasó en esa zona de Portugal. Y finalmente, ya como estreno en varias funciones y en diferentes salas, llega un film llamado Un dolor real, que vamos a comentar, vamos a criticar en la mañana de hoy. Esta película de Jesse Eisenberg, no nos vamos a extender en el comentario en este momento. Yo me preguntaría si existe un dolor que no sea real. Es una pregunta que me hice al ir a ver este film, que está dirigido, protagonizado, producido, etcétera, etcétera más, el libretado, etcétera, por el mismo Jesse Eisenberg, que es un actor que ha empezado a estar en franco ascenso desde hace por lo menos una década. Dicho esto, y siguiendo el libreto, voy a intentar acotarme a este libreto, porque después la gente se me queja, hay que decir que hay diferentes títulos de otros tiempos, otras épocas, que están de alguna manera reestrenándose en algunas salas, intentando tener la mejor proyección posible, en algunas salas en horario fundamentalmente de las 20-21 horas. Voy a destacar, por ejemplo, de estos reestrenos, un film llamado Terciopelo Azul. Es una película dirigida por David Lynch, que recientemente falleció. Nosotros, en la vorágine de festivales, estrenos, reestrenos y muestras, bla, bla, bla, bla, acá y en Maldonado, no pudimos hablar de la importancia que tuvo David Lynch en su filmografía, en su carrera como artista, como cineasta, como poeta, como escritor, como teórico del arte, y lo vamos a hacer en un futuro, pero se da en estos momentos en la sala de Muy Montevideo uno de los títulos más importantes de él, llamado Terciopelo Azul, Blue Velvet, que además dio origen a una canción. Estupenda canción, muy linda, muy romántica, una melodía maravillosa. Y está esta película protagonizada por Dennis Hopper, que hace una especie de mafioso monstruoso con asma, inclusive problemas alérgicos. Parece un montevideano de Sorocabana, te voy a decir la verdad, pero es un tipo sordio totalmente. Y aparece Isabella Rossellini, muy joven, muy linda, como aparece también recientemente en un film que vamos a comentar en el día de hoy, que se llama Cónclave, aunque ya a Isabela, como a todos nosotros, se le vinieron los añitos encima. Es de los títulos de los reestrenos más interesantes para ver. También hace varias semanas que se mantiene en cartel, hay que decirlo, la película Tiempos Violentos, un film de Quentin Tarantino con John Travolta y Samuel L. Jackson. Cuando Tarantino apareció en la pantalla, muchos críticos que me antecedieron en la carrera del periodismo especializado lo cuestionaban enormemente a Tarantino y se reían de John Travolta. Bueno, John Travolta terminó siendo una verdadera estrella del mundo del cine y Tarantino un individuo consagrado. Tiempos Violentos no es el título que a mí más me interese de la obra importante que tiene Tarantino, que últimamente está un poco callado en cuanto a filmación, en cuanto a declaraciones. Sigo insistiendo, contra viento y marea, que lo más importante es Reservoir Dogs, que es Perros de la Calle. Recientemente la pude ver en una plataforma de streaming, es una película impactante realmente, no perdió vigencia, fue de los, creo que es la primera película en la cual Tarantino aparece como director total de ese espectáculo. Anteriormente había tenido participación como libretista. También dentro de esta especie de suerte de reestrenos, y sigue en cartel por varias semanas, un estupendo film de Christopher Nolan con un maravilloso Matthew McConaughey y Anna Hathaway, que se llama Interestelar. Si no la vieron, amigos, véanla. La comentamos hace más de 10 años. Nos pareció una película fantástica que hizo un movimiento en el cine de la ciencia ficción, de la fantasciencia, y el éxito en el mundo es total, al punto de que ya están filmando la segunda parte de, no sé quién, no me acuerdo quién la dirige, tal vez sea el mismo Nolan, que es muy inteligente, pero es una película estupenda que nos habla de muchas cosas, de la macrofísica, de la metaciencia, de las apariciones espirituales que tal vez podamos tener nosotros en algunos momentos de nuestras vidas, que tal vez no sean tan espirituales, sino gente que está viajando desde el futuro hacia atrás para alertarnos lo que está ocurriendo. Así que este espectáculo es un espectáculo audiovisual maravilloso, muy pero muy disfrutable. Y finalmente, dentro de estos reestrenos, que hay que destacar, que es un elemento muy importante por parte de la gente del mundo de la exhibición cinematográfica, se está dando la película Ghost, Fantasma sería, perdón, La Sombra del Amor, de Jerry Zucker, con Patrick Swayze y Demi Moore. Demi Moore, muy jovencita, muy linda, muy inocente, con pelito corto, la misma que vimos el año pasado en un film magistral llamado La Sustancia, que se puede ver en plataformas ya, una película de terror, horror, sí, pero también un film del punto de vista psicológico muy interesante, de visionar, y con Demi Moore maravillosa actuando. Aquí esta película Ghost, La Sombra del Amor, estuvo varias semanas en cartel cuando se estrenó allá por el 89, 90, 90, oh, en nuestro país, sí, fue por ahí. Pensé que era más acá en el tiempo. ¿Sabés dónde se estrenó, Marcelo? Sí. Para darte datos puntuales como buen anciano, en la sala más lujosa que tenía en Montevideo, que era el Cine Metro. Opa, claro. Se decía que era el cine de lujo, uh-huh, del Uruguay, en la calle de Guarín, entre casi San José, o en la esquina, Guarín y San José, estaba ahí el metro, y bueno, ahí había que ir vestido, ¿verdad?, de traje y corbata en su momento, ahí se daban grandes estrenos, no había continuado, era un único estreno, y había colas y colas para ver sus películas. Ahí estuvo con La Sombra del Amor, ya cuando el metro no era lo que fue en la década del 50 y 60, gustó muchísimo, la crítica la demolió en su momento. A mí me pareció que dentro del género de películas románticas y, digamos, de comedias con cierto nivel de profundidad, estaba muy bien. Patrick Swayze, su mejor interpretación, y también hay que destacar figuras colaterales como Whoopi Goldberg, sí. ¿Te acordás la morena? Claro. La afrodescendiente, debe decirse, ¿verdad? Yo la vi un par de veces la película, sí. Sí, porque se repitió en televisión muchísimas veces, sí. Bueno, lo matan al enamorado, es algo así como el enamorado y la muerte, y el tipo vuelve para alertar quién es realmente el que está, el que es un peligro en torno a ella, y bueno, usualmente los peligrosos son siempre gente que está rodeando al asesinado. En fin, todo este film que acabo de detallar se los estamos recomendando porque hablan de todo lo que el cine puede abarcar. Además tenemos las dos películas de Richard Linklater, Antes del Amanecer y Antes del Atardecer, o diría yo, ¿cómo se puede hacer cine solo con una pareja? O sea, con un chico y una chica, que se encuentran en París, en una ciudad europea mágica, histórica, todo eso tan que te vende Europa, ¿no? Sí. Son Ethan Hawke y Julie Delphi. Y se reencuentran 10 años después, se encuentran en el amanecer un día y se reencuentran en el atardecer algo así como otro día. Muy lindo este ejercicio de buen cine que nos muestra el maestro Richard Linklater. Vamos a escuchar unos segundos del himno a la ciudad de Montevideo y nos metemos en otras áreas que tienen que ver con la crítica cinematográfica en la mañana de hoy de la Centenario. Muy bien. Me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no... Seguimos, Fernando, escuchándote. Gracias, Marcelo, por escucharme. Tengo por lo menos un oyente o dos con Ángeles ahí también. Vamos a la parte de análisis crítico de algunos títulos que llegaron a Montevideo. Empezamos por Un dolor real, estreno de la semana próxima pasada, como mucha gente se me ha quejado que yo no comento enseguida los estrenos porque quieren saber si van o no van. Bueno, Un dolor real es un film que inventó para sí, por sí y para él, Jesse Eisenberg. Es un actor bueno realmente, que rinde en comedia, rinde en drama, tiene una cara como de un ser humano permanentemente perplejo. Y la película tiene el lucimiento de él como actor, por cierto, que en un papel muy sobrio, de una persona muy controlada, y la contracara de su primito, protagonizado por Kieran Culkin, que tal vez sea la gran revelación de esta comedia muy dramática, por momentos y por momentos no, que viene a ser, la podemos tomar por dos lados, mira, una especie de viaje de dos primos que son antagónicos en su carácter, en su personalidad, que van a pasear de alguna manera u otra por Europa, fundamentalmente por Polonia, hasta llegar a uno de los tantos, museos vivos, monumentos a lo que fue el exterminio de la Alemania nazi, fundamentalmente del pueblo judío y de otras personas más. No necesariamente de origen judío, por cierto. Se puede tomar como una especie de viaje de dos que salen con la mochila, se reencuentran, hablan de sus vidas y obviamente son muy antagónicos, reitero, en su manera de ser, pero se complementan. Uno es impulsivo, el otro controlado, etcétera. Dura 90 minutos, tiempo exacto, para enterarnos de una historia ya un tanto trillada y vista, por cierto. Se recorren diferentes zonas y lugares de Polonia, aquellos que no hayan podido ir la van a disfrutar. La película es interesante, sin lugar a dudas, no agrega demasiado a todo lo que ya sabemos en torno a la gente que va en busca de sus antepasados y encuentran la forma en que fue torturada y murió su abuela. Es una coproducción norteamericana, es polaca, es obvio, porque parte de Nueva York y llega a Varsovia, en el aéreo, obviamente no van en tren ni tampoco en avión, ni tampoco a dedo, sin avión, y bueno, básicamente tiene que ver con esto. Es un film que se sacó las ganas de Jesse Eisenberg de llevarlo adelante, le quedó prolijamente correcto, y bueno, nuevamente nos trae una versión más del terrible y famoso holocausto de la Segunda Gran Guerra Mundial. Dicho esto, en torno al tema del pueblo judío y los judíos y esta película, donde reitero la estupenda actuación, más que de Jesse Eisenberg, me llamó la atención la aparición en pantalla de su contrapartida, que creo que vamos rumbo a encontrarnos con una especie de nuevo Jack Nicholson. Me estoy jugando el todo por el todo en esto que estoy diciendo, pero tiene algo especial este muchacho que lo secunda, más que se anima a estar en un coprotagónico con esta estrella que está en ascenso, que se llama Kieran Culkin. Atención a tenerlo en cuenta para futuras producciones. Y yéndonos de un mundo a otro, vamos al mundo del catolicismo, a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, si les parece bien. Sí, a ver qué hay ahí. Bueno, muchos conocidos y amigos católicos me han dicho que yo me la comí el comentario de esta película, que la pasé un poco por arriba. Bueno, y sí, a veces realmente reconozco que me olvido, che, de hacer algunos comentarios un poco más profundos o que se me pierden, porque bueno, hay mucha variedad en el cine, por suerte. Esta película Cónclave, bueno, narra la historia. Esto es el eje del sistema, es narra la historia de los rituales que la Iglesia Católica tiene para la elección de un papa, luego de que un papa, un pope, muere, ¿verdad? Fallece. Evidentemente, estos rituales, como todo ritual, tienen los rituales institucionales, ¿verdad? Grupales, de macrogrupos, donde los cardenales se juntan y se encierran en un determinado lugar del Vaticano para decidir, y de ahí no pueden salir a puerta cerrada y ventana cerrada hasta que se elija por votación secreta y democrática un nuevo papa, tiene como fin, en el fondo, desde el punto de vista inconsciente, ¿cómo te podría explicar? Sostener la angustia que siente todo religioso cuando se acerca el misterio de la fe. ¿Cuál es el misterio de la fe? Bueno, la duda permanente, ¿verdad? Uno no sabe realmente si existe o no un más allá, y si en ese más allá nos está esperando alguna forma de Dios, en este caso particular, bueno, el Dios cristiano. Como no se sabe, se arman toda una serie de rituales y se mantiene esa expectativa en esos rituales, en la elección de un nuevo papa, para ver si de alguna forma u otra aplacamos el misterio de la fe, cosa que está por otra parte planteado en la película, entre otras tantas cosas más. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos con mucha inteligencia, Edward Berger, gran director de cine, sin duda, junto a grandes actores, Ralph Fiennes, ya veteranito, pero excelente. Recuerda que Ralph Fiennes subió al estrellato haciendo un papel protagónico como capitán de un campo de concentración en aquella legendaria película de ¿cómo se llamaba?, de Steven Spielberg. Y ahora ya Ralph Fiennes ya tiene sus añitos. Está también Stanley Tucci por ahí, brillante, como siempre como un rol secundario pero protagónico. Es como el mejor actor protagónico de roles secundarios en el cine. El tipo es un crack. Claro. John Lithgow, y aparece Isabella Rossellini también, no podía ser de otra manera, puesto que estamos en el centro de Roma, ¿verdad?, en ese estado que está en Roma llamado el Vaticano. El director es nada más y nada menos que Edward Berger, el que hace pocos meses, diría yo, más que años, nos deslumbró con la película Sin Novedad en el Frente, en el 2022, de alguna manera haciendo un film que estaba dialogando con la película muda de origen teutón también, Sin Novedad en el Frente, un film bélico magistral, y Edward Berger nos convenció sinceramente como director, puesto que maneja muy bien la imagen y la música y el sonido, y acá en esta película es redondo lo que él hace, puesto que la fotografía es absolutamente impecable, tiene unos encuadres, un trabajo de los volúmenes, de los colores, de la textura y de ese mundo encerrado, de esa especie de trinchera, no trinchera de la Primera Gran Guerra Mundial y un grupo de soldados matándose al santo botón, sino que es una trinchera de la fe, de la intriga, de las intrigas por trepar también. También dentro de ese mundo supuestamente muy pulcro, de gente confesada, aunque la película lo cuestiona, donde están los grandes cardenales de la Iglesia Apostólica Romana, puesto que, y enfatizo romano porque una de las tendencias es que justamente esa iglesia vuelva a tener como papa a un filio de la madre Roma y no a un afgano, un latino o, por ejemplo, un individuo de Centroamérica, ¿verdad? Bueno, la película rueda muy bien en una historia difícil de contar, uno podría decir qué aburrido que es esto, intriga de hombres uniformados. O sea, Edward Berger una vez más nos plantea los dilemas y dramas de los uniformados, en este caso los uniformados de la fe, que también, al igual que los soldados, tienen que cumplir 100% órdenes, ¿verdad? Y tienen que respetar esas órdenes. De lo contrario, son automáticamente echados. Esta película, sancionados duramente. Esta película es interesante por ese lado. Y lástima que sobre el final, el director o libretista Berger cuelga cuando se da humo blanco y aparece el nuevo papa. Sí. Que uno diría, qué interesante, nuevo papa de origen africano, mirá vos qué bien. Le cuelga una historia que tiene que ver con la sexualidad humana, con la transexualidad, que en ningún momento uno podría pensar que esto se le hubiera colado a este grupo de cardenales que se están espiando unos a otros de país en país, y menos aún colado al anterior papa, que aparentemente era muy bueno y muy inteligente. Fuera de estos últimos 10 minutos un tanto desencajados, que no están mal actuados, por cierto, no están mal interpretados, pero que no van muy bien con todo el hilo del film, que por momentos se torna hasta un tanto terrorífico, como invitando al espectador a pensar que algo va a ocurrir desde lo espiritual para convocar a que estos seres, a que estos señores cardenales voten bien. Bueno, nada de eso ocurre, ocurren cosas mucho más mundanas en torno a un dolor real, como puede ser un atentado. El film realmente es muy profesional, Berger es un gran director de cine fundamentalmente, y ahí falla un poquito, me parece a mí, el final, aunque el resto de la película se puede ver con enorme capacidad. Hay también mucha calidad y capacidad, hay también muchas críticas al adormecimiento permanente de la Iglesia como institución que intenta propagar la fe en el mundo libre. Dicho todo esto, entonces, Conclave es una película de las buenas que hay para ver en cartel, y estamos, por supuesto, recomendando este título de Edward Berger, un director a tener en cuenta. Veremos qué otra película nos va a deleitar, no sé con qué uniformado se va a meter. Respetando entonces el libreto, que a veces se quejan de que no lo respeto, che, y sí. Si no hay demasiados comentarios de la audiencia. Hay un mensaje, sí. Dale, te hago un raconto de la última película de Pablo Stalwart, llamada El Cuento del Verano. No sé si había esta película, hablé en cuanto a que se estrenó, pero no sé si algún comentario crítico de la misma. Bueno, toda vez que en Uruguay mucha gente vive de lo que hizo, o viven de los apellidos, de lo que hicieron los padres, los abuelos, los tíos, y de ahí queda como una especie de dinastía. Bueno, Pablo Stoll es un individuo que tuvo la capacidad de hacer 25 watts, y también después whisky, que junto con Revela se pusieron en el tapete de grandes directores de cine. Entonces, después Revela lamentablemente fallece, una lástima inmensa, porque era un gran creador, un gran creativo. Stoll queda solo y hace algunas películas que no tienen mayor relevancia, y acá se mete con el mundo de los zombies, que están de poder, es una de las formas del cine de ficción o de fantasciencia, terror, que es películas de zombie. Bueno, son un grupo, es la historia de un grupo de muchachos de acá, de la barra, de estos balnearios en la parte oeste, que se dedican a robar a los que tienen más dinero que ellos, algo bastante común, hacer saqueos o algo por el estilo. Pues yo hasta la mitad realmente la película no la entendí, no me quedaron claros ni los personajes ni lo que iba a pasar. Esto le pasó a varios espectadores, yo veo cine, reitero, siempre en grupo, y también a una boletera que estaba por ahí que me preguntó si había entendido hasta la mitad. Dicho esto, sin dar de descubrir la fuente, luego después aparece una película de zombies con humor bastante vista, con un final inesperado, que en realidad no agrega mucho ni al cine uruguayo, ni tampoco agrega demasiado a este tipo de films, de ficción terrorífica, de cine fantástico, como ahora se le dice. Hay buenas actuaciones, como siempre, en nuestro mundo del cine los actores rinden muy bien, obviamente. Casi todos provienen de escuelas teatrales, por eso que a veces se dice que son un tanto lentos, un tanto exclamativos, pero esto creo que no importa. Lo que importa sí destacar es que este film de terror, no es la primera película de terror que el cine uruguayo desde Uruguay está haciendo, patina por momentos en relación a que no nos queda muy claro en esta coproducción uruguayo-argentina-chilena dónde vamos a ir a dar, y de hecho el final es un tanto sorpresivo, inesperado, y bueno, se da en algunos, se mantiene por suerte en cartel por tercera semana en algunas salas de Montevideo, en la última función, ¿verdad? 21:40, 21:10, que se puede ver en los circuitos de distribución alternativa, como es la sala Auditorio Nelly Goitiño y también la Cinemateca Uruguaya, donde va 21:40. No nos parece un film logrado ni dentro del cine de lo que puede ser el cine de terror, más allá de que hay muy buenos efectos especiales en la segunda parte, ni tampoco demasiado logrado desde el punto de vista introspectivo de lo que podría ser transformarse en un zombie o el simbolismo que podría de alguna manera u otra significar ser un zombie. Dicho esto, estoy pasado de la hora. Si querés decirme lo que dice el oyente, sí. Bien, y si no, Marcelo, sí. Como jefe máximo, lo podés. Escuchamos a Cecilia con este mensaje. Dale, Ceci. Hola, bueno, un saludo para Palumbo. Quería comentarle, no sé si él ya ha comentado de estas comedias que aparecen en las plataformas o en Netflix, algo de eso. Vi una inglesa que me pareció genial. No sé la traducción con la que aparece en inglés, es Little Wicked Letters, o sea, como pequeñas cartas perversas o pervertidas, una cosa así, con Olivia Colman y varios actores espectaculares. La quería recomendar, no sé si él la vio, pero realmente está excelente, muy, muy buena, y está basada en un hecho real. Bueno, un abrazo al gran Palumbo. Bueno, ahí está el mensaje de Cecilia. Gracias, Cecilia, por escucharme y por tus elogios. Sí, tengo visto algún capítulo de esto y voy a usar entonces las palabras de la oyente, querida oyente Cecilia, que no conozco, por cierto, para decirle que hay tanto material para ver ya en las plataformas que a uno se nos escapa. Es prácticamente imposible ver todo. Le digo a Cecilia, por ejemplo, ver El Brutalista, película que está en cartel, que es muy interesante, por cierto, te lleva 4 horas más la ida y la vuelta. Y después de ver El Brutalista, realmente, que es una película que te llena permanentemente el oído y la vista, uno no tiene ganas de meterse a ver otro film, y sí tiene muchas ganas de meterse, por ejemplo, a leer, algo que, una práctica que no debemos bajo ningún aspecto perder. Sí, esa es una estupenda de la comedia que está en plataforma, está muy bien hecha, ¿no? Desde el punto de vista visual, es cine para la pantalla chica, por así decirlo, y bueno, no la pude comentar, incluso me he olvidado de comentarles, y con esto termino, Marcelo, no me eches a gritos, no, como siempre haces, y también Martín, los lunes de noche a última hora yo logré ver un capítulo del Encargado, una serie argentina, una miniserie argentina con diferentes actores de primer nivel, en torno a un portero de un edificio, en un edificio de la high class, de la oligarquía porteña. Está estupendo las interpretaciones de todos, y del que hace de portero también, que es Francella, que siempre Francella, pero el tipo que hay parado, ¿no? Y bueno, se daba en, ya se dio primero en streaming y ahora pasó a lo que es la pantalla chica. No sé si se sigue dando, el lunes pasado no estuve, entonces no puedo decirlo, pero hay cantidad de cosas para ver en ese mundo, al punto que uno puede quedar, diría yo, que está hipnotizado. Gracias por el aporte, Cecilia. Dos mensajes para leerte, si querés, o lo dejamos para el viernes que viene, te los leo. Decímelo ahora. Decímelo y el viernes que viene lo contesto si estoy vivo y estamos todos. Héctor dice: el sonido en el metro era muy bueno, allí vi 2001 y me pareció oír a los monos gritándome por detrás. Dice Héctor en tono de broma. Y también Ismael escribe, dice Ismael de Tres Cruces: quisiera que Palumbo me diera su opinión como crítico de la actriz Dakota Fanning. Gracias. Bien, lo de Héctor 100% sí, positivo. Y Dakota Fanning hablamos la semana entrante. Esa actriz que, reitero, el lente la busca, la cámara la va buscando, porque es tan, pero tan cinematográfica, que es una actriz de primera línea. Hasta el 20 sería, no, el 21 sería. El 21, ¿no? No va a estar Marcelo porque va a estar de licencia y ya va a estar de vuelta el mono relojero, así que no sé quién es, perdónenme, el mono relojero. Yo conozco a Hernán nada más. Bueno, vos sabrás. Bueno, nos estamos viendo, amigos. Chao. Que pasen todo lo mejor posible. Chao. Hasta luego. Above us, only sky.